noches del olvido y pensar que aunque lejos yo te amo, regresa en grato amor, yo te lo pido. Y pensar que aunque lejos yo te amo, regresa en grato amor, yo te lo pido. Hoy mi alma se remonta al cruel pasado, donde se hallan sepultadas tus promesas. Vuelve amor y destierra mis tristezas con el cariño que siempre tú me has dado. Vuelve amor y destierra mis tristezas con el cariño. Con el cariño que siempre